gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Y cuando dice que tiene un sentido positivo, también está reconociendo que tiene un sentido negativo, que es innegable. La muerte tiene un sentido negativo. No olvidemos de que Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. Jesús lloró. La muerte, pues, es un drama. Un drama en cuanto que es una separación de alma y cuerpo. Un drama en cuanto que es una separación, aunque sea temporal, que es importante que nos demos cuenta de que es temporal, una separación temporal de los seres queridos. Y la muerte también es un enfrentarse, pues, con ese instinto de supervivencia que tenemos todos, un instinto de supervivencia, pues, que es natural. Pero, ojo, vamos a añadir lo siguiente, que es lo importante de este punto, que gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene también un sentido positivo. Bueno, ¿dónde está ese sentido positivo de la muerte? Aquí se nos ofrece un texto que es un texto hermosísimo de San Pablo, Filipenses, capítulo 1, versículo 21, donde San Pablo, aquel hombre lleno del fuego del amor de Dios, dice: pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte, deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Mas por otra parte, quedarme en la carne es más necesario para vosotros. Entre esa doble llamada que sentimos, ¿no?, ese doble deseo que podemos sentir en nuestro corazón, por una parte deseo ver a Dios, pero por otra parte me veo también necesario en esta vida, pues para hacer la tarea familiar, las obras apostólicas y... Pues mira, la verdad es que no eres tú el que tienes que decidir qué llamada es más apremiante. Lo que tienes es que aceptar que mientras que estás en esta vida, el Señor te quiere para algo, y cuando te llame de ella, confiar en que el Señor, esa tarea que tú hacías, el Señor, que es Padre Providente, tendrá otras formas de llevarla adelante, sin que tú seas absolutamente necesario, ¿no? Sin que se hunda el mundo porque alguno de nosotros marchemos de aquí.